Muy buenas tardes y bienvenidos a este pequeño espacio, este microespacio dedicado en Radio Universidad a las canciones que más van a sonar en este verano 2010. Estamos comenzando con Agnes Carlsson, también conocida simplemente como Agnes, que nació en 1988 en Suecia y es una chica que está alcanzando muchísima popularidad al ganar la versión sueca del reality show Operación Triunfo. Vamos a escucharla un poquito más. Tenemos en el control de sonido al señor Guillermo del Rivero y aquí al micrófono a Carlos Adelantado. Un Guillermo del Rivero al que veo con el trasero más fuera que dentro del asiento porque se te ve con ganas de verano, ¿verdad, Guillermo? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, estamos ya cerrando, cada vez queda menos tiempo, hay que sentarse a echar un ojo a ver qué se ha aprendido, qué se ha sacado de todo esto, pero con muchos nervios por a ver qué hay después. Cierto, la incertidumbre es siempre sinónimo de inquietud y de nerviosismo. Y vamos a seguir escuchando, si te parece, Guillermo, más canciones de este verano 2010. Por ejemplo, una que está pegando últimamente y además muchísimo, seguro que tú la has bailado. Yo también. Igual hemos sido conscientes de ello, sí. No se sabe, pero bueno. Pero hemos estado enfermos de amor por esta canción de Robert Ramírez. Robert Ramírez, un artista que está triunfando con este tema llamado Sick of Love en YouTube y es más conocida por ser la canción de apertura del Club del Chiste, un programa de Antena 3, si no recuerdo mal. Efectivamente, Guillermo. Sí. Sí, la verdad es que yo de... Es concretamente la canción que da inicio a la publicidad y que después da paso a más publicidad porque el Club del Chiste es, de verdad, Carlos, Charlie, el programa que más publicidad tiene de Antena 3 y eso que hay muchos compitiendo por ese dudoso honor. Entonces, uno que dice que no está ducho en música, que lo está en tele, y uno que está ducho, supuestamente, en música como yo, que no estoy puesto en tele para nada, así que nos complementamos. Robert Ramírez, que es un artista que va a pegar muy fuerte durante todo este verano, va a sonar este Sick of Love, es un artista de habla hispana, del que poco se sabe, hemos estado buscando por internet, pero no encontramos información acerca de su biografía, de su carrera musical, que creo que ahora mismo está empezando con esta canción, que vamos a degustar un poquito más. We are the sick of love. A ritmo de dance, Robert Ramírez fue finalista en los premios de la música en el año 2006 y compuso gran parte de la banda sonora de Los Hombres de Paco. Y también participó en la banda sonora original de Fuga de Cerebros. O sea que, indagando, hemos encontrado antecedentes, no penales, pero sí musicales, en la historia de este chico. ¿Sí? O sea que este tipo colabora mucho con producciones españolas, ¿no? Televisivas, cinematográficas, pero colabora bastante, ¿no? Tiene mucha mano. Colabora bastante y además ahora se ha atrevido a sacar material propio y cantado en inglés. No se le da mal el idioma anglosajón y lo demuestra perfectamente en temas como este Sick of Love. Vamos a cambiar un poquito de tercio, si te parece, Guillermo. Y vamos a seguir bailoteando. Esta es otra que está arrasando en las pistas de baile. Si no, escucha. Y se nos une a esta fiesta Oriol Millán, muy buenas. Hombre, Carlos, es que estaba aquí en redacción. Me he puesto a ver qué suena en la noche de 10.0. Yo digo que estos ritmos que van a sonar en nuestros bailoteos de este verano, yo me voy a incorporar en la emisión en directo. Pues sí, y de hecho estamos escuchando y bailando también, que veo también además a Guillermo del Rivero, que está muy inquieto en control. Veo bailando a Edward Marian Illy, que más conocido como Edward Maya, un artista que tiene 24 años, casi va a cumplir 24. Es de Bucarest, de Rumanía, y es un cantante, compositor, DJ y productor de música electrónica. Participó con 19 años en el Festival de Eurovisión de 2006, componiendo la canción que representó a Rumanía, y ahora va a lanzar este single. Ya lo ha lanzado, este Stereo Love, que utiliza la melodía de una composición de un artista de Azerbaiyán. O sea, la música de este país que se hace popular gracias a Edward Maya. Es decir, coges todos estos ingredientes y suena lo que estamos oyendo, ¿no? Sí, sí. Vamos a seguir disfrutándolo. You otra canción que va a sonar este verano bastante es esta de Timbaland junto con Katy Perry. Katy Perry, que es la chica que besó a otra chica, como cantaba. ¡Qué bonito! Sí, sí. Y además le gustó, como decía ella. Y también, y a los demás también nos gustó. Es, desde luego. Y también aquella que cantaba eso de Hot and Cold, eso de frío y caliente, que también se ha unido ¿a quién? ¿A Madonna o era...? A Lady Gaga, sí. A Lady Gaga se ha unido en la canción Telephone, sí. Joder, Charles, es que está súper puesto. Y también besó a Lady Gaga. En la música. Se hace lo que se puede, Guillermo. Dime, ¿también ha besado a Lady Gaga o no? Eso no se poco, sabe. Poco le falta, ¿no? Sí, poco le falta. Como gesticula muy bien nuestro compañero Guillermo. Y ahora ha sacado otra canción, en este caso colaborando con Timbaland, este If We Ever Meet Again. Sí, ese es el título de este tema. Y prosiguiendo con la senda bailonga y discotequera, vamos a quedarnos con actualmente el mejor disc jockey del mundo. Yes, I can see ya. 'Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without. A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, girl. Damn, who's a sexy fish? A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, girl. Yes, I can see ya, see ya, see ya. 'Cause every girl here wanna be a, be a, be a. Oh, she's a diva, diva, diva. Imprescindible en este verano 2010 esta canción de David Guetta con la colaboración de Akon, una canción que seguramente le gustará a nuestro compañero R. No sabemos, yo creo que lo, sí, ¿verdad? Lo sabemos. Sí, sabemos si que gusta, sí, sí, y que le gusta y que va a pegar muy muy fuerte esta canción del disco One Love de David Guetta. Vaya disco el One Love con el One Love Takes Over que triunfó el año pasado. Este año también con este Sexy Beach y bueno, más canciones hasta llegar a 11 son las que componen este disco. Va a ser imprescindible las pistas de baile este verano. Seguro que yo las te escuchamos veo, casi todas. Yo te veo ya con unas ganas de salir de aquí. De verano, de mira, verano. Mira, Guillermo, Carlos, este fin de semana... de verano, Charlie, que ni te las crees. Este fin de semana nos vamos de fiesta tú y yo y bailamos estas canciones y muchísimas más. Esto es un aperitivo de lo que va a sonar en este periodo estival. De lo que nos vamos a encontrar el verano, ¿verdad? Abriendo la boca ya para el verano que se resiste a llegar. Yo creo que nos hemos enterado todos de que el verano se acerca, menos el propio verano. Sí, pero yo creo que a partir de hoy ya va a empezar a hacer buen tiempo, va a hacer ya calor, ya los termómetros van a subir, como por ejemplo en este estudio, que ya de por sí ha subido mucho la temperatura. Y espero que disfrutemos todos de las canciones del verano, porque aunque es cierto que ya no hay una canción clara, clara del verano, sí que hay muchos temitas para bailar y fresquitos que hemos querido compartir con todos nuestros oyentes en esta tarde de lunes. Bueno, pues Charlie, no tenemos mucho más tiempo para más. Vamos a tener que despedirnos y vamos a tener que dar paso a nuestro compañero Mario Filippini con los Caminos del Jazz. Yo te pido, por favor, que vengas mañana a echarnos una manita con el control del Aula 89. ¿Te atreves? Yo me atrevo a todo. ¿O se te ha olvidado ya cómo se hacía esto? A ver quién enseña a quién. Mañana te esperamos, Charlie. Aquí adiós. En el Aula 89. The first time we met you was at the mall with your friend. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have